Hace, desde el 27 de marzo, sobre estas horas, más o menos, ¿sí? Salíamos Pepe, voy a ver si soy capaz de continuar, ¿eh? Salíamos Pepe, Enrique y yo, y yo creo que Pepe se apoderó de nosotros un poco como el silencio y la tristeza, ¿no? Después de 3 horas de entrevista con el obispo, pues no salíamos ni nada satisfechos, ni yo personalmente muy esperanzado. De aquel 27 de marzo han ocurrido un mogollón de cosas. Y como decía antes no sé quién, pues yo creo que el acontecimiento que desde luego nos ha desbordado a la parroquia de San Carlos Borromeo, nos ha desbordado a Madrid, afortunadamente ha desbordado en mucho la Iglesia, me parece que ha sido un acontecimiento que nos vuelve a llamar a vincularnos, ¿no? Y qué ejemplo para mí, como creo que para muchos, ¿no? Tan emocionante, no solo de vernos muchos que habitualmente nos vemos en muchas guerras y vernos rezando y encontrarnos en otro espacio, y aunque nos dé vergüenza, y yo no lo haría, pues asistir a esta oración tan bailada y tan bonita, ¿no? Yo no sé mucho de teología, porque la poca que aprendí, pues ya en 15 años casi se me ha olvidado, pero me imagino yo que si en el Evangelio los evangelistas por algo repiten tanto el dichosos, tanto en el Evangelio de hoy como en el de Lucas, que se nos ha proclamado, será por algo y no será casual. Cuando las bienaventuranzas continuamente están diciendo dichosos, dichosos, dichosos, yo estoy absolutamente convencido porque es el mensaje fundamental de Jesús. Y de parte de ese Jesús, de ese Maestro Jesús, profeta para millones, y unos cuantos de esos millones en esta tarde con nosotros, Dios para otros cuantos, no menos, pues de parte del Maestro Jesús, paz y bien, que sigamos vinculándonos, reconociéndonos, y qué mejor que, como nos decía hace 2 domingos una mujer de Dios que vino de Aragón, pues que empecemos a practicar la teología del achuchón. Pues que el abrazo de la paz que nos vincula y que nos une, pues sea también el abrazo que nos despida a todos y a todas.